Estamos en un día viernes. Es un día que me indica que estamos llegando al final de la semana. Uh-huh. Y con ello estamos llegando al final del estudio de este trimestre, enero, febrero y marzo, que ha estado lleno de muchas cosas interesantes, bonitas, desagradables y tantas otras que, como usted sabe, ha pasado en Chile. Pero llegamos al final y gracias a Dios nos ha mantenido aquí y conversando con ustedes acerca de la palabra de Dios. Está con ustedes Raúl Medina, nuestro amigo y pastor Horacio Rodríguez también, para hacer de estos momentos una conversación de lo que ha sido la lección de este trimestre y ver qué es la esencia del cristiano también, el fruto del Espíritu. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes, un gran abrazo y bueno, en este día trataremos de hablar acerca de lo que nos preocupa, que es este fruto del Espíritu que nos lleva a tener el carácter que nuestro Señor Jesucristo quiere que tengamos, un carácter semejante al de Él. Juan dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu de Dios, porque el Espíritu que nos ha dado, o por el Espíritu que nos ha dado. Uno podría decir, y a veces somos acusados también, de que vamos por el lado legal, somos legalistas. Y aquí nosotros hacemos énfasis, el que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, no somos legalistas en el sentido de que obligamos a las personas a que tienen que guardar la ley de Dios. Esto tiene que ser parte de la relación que tiene, aparece como un resultado. ¿Tú recuerdas cuando Pablo fue enfrentado, Saulo en ese momento, con Cristo, y lo tira abajo de su caballo, ¿no es cierto? Y Dios le habla, Cristo le habla, y la respuesta de él fue, ¿y qué quieres que haga? Cuando le dice, mira, estás equivocado en tus planteamientos, estás equivocado en lo que estás haciendo, ¿qué quieres que haga? Aparece solo eso, porque si alguien te interrumpe en un camino hacia el lugar que vas y te dice, ¿sabe usted? No siga para allá. ¿Cuál sería la respuesta y por qué no? Porque para ese lugar te va mal, está equivocado a ese lugar. Y entonces, ¿qué quiere que haga? Tome este otro camino. Pues te lo desconozco. No, no se preocupe, yo lo voy a guiar para que usted llegue a destino y un destino real. Entonces, el concepto de legalismo es una especie de una gracia barata que a veces aparece. Decimos, no, no necesitamos los mandamientos porque Dios ya los pagó y efectivamente Dios pagó toda deuda de pecado en la cruz del Calvario. Y no solamente pagó por los que van a hacerlo, sino por todo el mundo. Él pagó por todos. Ahora, si yo acepto esa gracia, entonces debo vivir como relacionándome con Dios. Como casado, como hemos dicho. Ya eras soltero, ahora eres casado y vives una vida de casado. De allí en adelante te lanzas a vivir una vida totalmente diferente. Una vida de dependencia, de relación, de testificación con el Señor. Y eso empieza a hacer crecer en ti el fruto del Espíritu Santo. Bueno, lo que desea el Señor es que nosotros tengamos una buena relación con Él, pero esto depende también de lo que nosotros tengamos en nuestra mente, pensamientos grandes y puros, porque lo que nosotros pensamos es lo que somos, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, es lo que sale. Ahora, hay un texto en las Sagradas Escrituras que está en Salmo 48 que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, cuando nosotros hablamos, y ya que estabas hablando del legalismo, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, lógicamente que vamos a tener que llegar allí a los mandamientos. Pero tenemos que hacer una gran diferencia, y que lo hemos hecho en muchas oportunidades, decir que nosotros no guardamos los mandamientos para salvarnos, guardamos los mandamientos porque somos salvos. Uh-huh. Ahí hay una gran diferencia. Ahora, tampoco decimos que guardamos los mandamientos en forma jactanciosa, porque el guardar los mandamientos no es nuestro. El Señor es el que hace eso en nosotros. Nosotros lo único que le pedimos al Señor, ayúdame a ser fiel, ayúdame a ser obediente, ayúdame a guardar los mandamientos. Por mí mismo yo no puedo hacerlo. Pero cuando recibo la salvación, yo me pongo en las manos de Dios para que Él dirija, guíe mi vida. Y lógicamente que si Él está guiando mi vida, no voy a estar transgrediendo voluntariamente y premeditadamente los mandamientos. Entonces ahí hay una tremenda diferencia. En Juan capítulo 5, verso 30 dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Pero también, a continuación, en primera de Juan 2, 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Yo tengo que seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay quienes pretenden de que como Cristo guardó los mandamientos, yo no necesito guardarlos. Yo creo que el pensamiento debería ser diferente. El Señor dijo que se podía guardar los mandamientos. ¿Y cuál es el secreto? ¿Qué es lo que utilizó Él? Él no utilizó su divinidad. Él lo que utilizó fue su relación con el Padre. Y Él, recordemos, Él vino a enseñarnos cómo vivir. Y por eso que el Señor nos dice que nosotros debemos hacer lo que Él hizo. Si nosotros tenemos una comunión como la tuvo Él con el Padre, esto va a resultar algo natural, normal. ¿Cómo yo, si amo a Dios, cómo voy a transgredir los cuatro primeros mandamientos que tienen relación con Él? Ahora, el amar a Dios me va a llevar también a amar a mi prójimo, amar a mi semejante. Y si yo amo a mi semejante, ¿cómo voy a transgredir los otros seis mandamientos que tienen que ver con Él? Yo no lo voy a matar, yo no lo voy a mentir, no lo voy a engañar, no voy a desear quitarle la esposa, en fin. Esos son males que yo no voy a hacer. ¿Por qué? Porque van a ser de mí una naturaleza transformada por la relación con nuestro Dios. Él me ha dado un nuevo nacimiento, me ha dado una nueva vida. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en mí. En realidad, Horacio, el fruto del Espíritu que nosotros hemos estudiado durante este trimestre tiene que ser una experiencia que cambie nuestra vida. No podemos seguir igual, porque a veces es emocionante saber que no es lo que yo tengo, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi profesión, mis títulos, mi cuenta bancaria, mi ropa, sino lo que soy, o sea, mi carácter, que es lo que estábamos diciendo durante esta semana. Lo que le importa a Jesús. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que va a quedar, esa es la esencia del carácter. Porque mira, todo lo que tenga en cosas materiales siguen siendo finitas, siguen siendo perecibles, no van a estar cuando tú tengas que presentarte ante Dios, eso no van a hacer absolutamente nada. Tú decías que, lógicamente, Dios a veces nos colma también de muchas bendiciones, pero no olvidemos que lo esencial, lo primero es Jesús, esa relación, y por eso que en la vida del cristiano que está relacionado con Dios aparecen las obras como parte natural de la persona, no como algo que yo tengo que hacer para ganar algo, sino como fruto natural porque ya me lo gané o lo ganó Cristo obrando en mí. Eso es lo lindo y eso yo creo que uno debe reflexionar al estudiar estas cosas, que no sean teoría, porque mira, tú te puedes saber Gálatas 5:20 al 22 en adelante, donde aparecen los frutos, los repites de memoria, lo que significa. Pero ¿y qué han hecho en mi vida? ¿Han hecho algo? ¿Han producido algún cambio? Y eso es lo que Cristo está esperando, que sean cambios, que son cambios del carácter en realidad. Claro que sí. Ahora, volviendo un poquito a lo que habíamos dicho en un comienzo en cuanto a nuestros pensamientos, debemos recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo descendió a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ahora, hay un engaño muy sutil. Es lo que el enemigo trata de poner delante de nuestros ojos o hacernos escuchar. El escuchar, bueno, nosotros podemos ir en un bus y podemos ir escuchando algo que no es muy agradable, y lo oímos, pero ahí debemos acudir a Dios pidiéndole ayuda para que Él cierre nuestros oídos a la influencia de lo que estamos oyendo. Lo mismo en cuanto a lo que vemos, no todo lo que aparece frente a nuestros ojos es digno de verse. Entonces debemos también luchar. ¿Por qué? Porque todo eso se transforma en pensamientos. Y esos pensamientos que el enemigo quiere poner en nuestra mente son pensamientos impuros, pensamientos que rompan mi relación con Dios, pensamientos que me saquen precisamente de esa relación y me aparten de Dios. Cuando yo estoy mal espiritualmente, mi deseo y mi pensamiento no es precisamente ir a la iglesia, orar, estudiar la Biblia o tener una relación con Dios. Es todo lo contrario. Eso me va alejando de Dios. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere. Y eso también va haciendo efecto en lo que significa nuestro carácter. Fíjate que Pablo, hablando a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante, él da unas cosas bien fuertes en realidad. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y hace una descripción muy fuerte, afeminados, homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Y uno empieza a decir, oye, ¿estaré aquí yo? Ni los estafadores. Pero mira lo que dice Pablo en el versículo 11, pensando en esto. Sí. Y esto era alguno de vosotros. Tiempo pasado. Tiempo pasado. O sea, él está viendo y dice, mira, el mundo está lleno, vamos a tocar el tema que decíamos acerca del mundo, el mundo está lleno de estas cosas, pero esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces uno dice, cuando Pablo me dice que éramos así, uno se analiza, quizá alguna de estas cosas en forma grande, así como lo menciona, no, éramos, pero algo de esto teníamos del mundo, sí. Pero ya hemos sido sacados, hemos sido limpiados, y ahora anda como justificado, anda como limpio, anda como lavado, anda como hijo del Señor del cielo y del universo. Hay algo que tengo que tener bien claro. Al cielo vamos a llegar como ex pecadores, pero no como pecadores. Hay quienes pretenden que, bueno, yo soy así, que quiere que le haga, yo no puedo cambiar. El Señor me acepta así como soy. Es verdad, el Señor me acepta como soy. El Señor me dice que yo vaya a Él. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Yo tengo que ir con todos mis problemas, mis defectos, mi pecado. Yo tengo que ir a Él. Pero resulta que al llegar a Él no sigo siendo el mismo. El Señor me cambia. Y ese es el asunto. Y cuando yo voy al Señor, no puedo pretender seguir siendo el mismo. Porque el Señor me va a cambiar. Ya voy a dejar de ser. Si yo robaba, voy a dejar de robar. Si yo cometí adulterio, voy a dejar de cometerlo. Entonces, ¿por qué? Porque mi relación con Dios es lo que va a hacer el cambio en mi persona. Y eso es lo que yo. Pero hay una cosa. Yo tengo que estar dispuesto a dejar que el Señor haga el cambio. Porque el Señor no lo va a hacer en contra de mi voluntad. Eso tengo que tenerlo claro también. El Señor no me va a obligar a cambiar. Si yo no quiero cambiar, si yo quiero ir a Él, pero seguir siendo el mismo, bueno, eso va a hacer que no voy a tener una buena relación con Él. Finalmente yo me voy a apartar, porque es imposible vivir en la atmósfera divina siendo un pecador. Yo recuerdo en una conversación que tuve con unos jóvenes que estaban por casarse, yo le decía a él, mira, tú estás en un momento en que estás de novio con tu hermosa con tu mujer, novia. Tu novia sí. Aquí. Pero una vez que te casas, ahora vas a tener que vivir no como soltero, sino como casado. ¿Pero qué significa eso? Varias cositas le decía yo, mira, por ejemplo, ya tú, tus amistades, tu relación, tu forma de salir, de conversar, va a tener que ser diferente porque ahora eres casado. Tú estás haciendo un compromiso formal con esa persona. Por lo tanto, algunas veces tendrás que quedarte en casa y no salir con tus amigos porque tienes una responsabilidad con tu esposa. Ahora, en el sentido práctico con la relación con Dios, uno entra en una relación con Dios, pero ya no sigue siendo gentil, no sigue siendo avaro, ladrón, deshonesto. No sigue más porque ahora está en una relación en que esas cosas no deben existir. Ahora, el asunto es el siguiente, y esto es medio delicado, que de improviso uno dice, bueno, ahora me entregué al Señor y ahora ya no soy esto ni lo otro. Cuidado con eso, porque Satanás también hace que los cristianos caigan en esas cosas, porque saben que cayendo se separan de Jesús. Uh-huh. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros nos separemos de Él. Ahora, en cuanto a esta relación, desgraciadamente hoy hay quienes viven como casados sin ser casados. Entonces ahí se produce una confusión y los roles no están bien claros y quieren llevar esta misma relación con Dios. Es imposible. Claro. ¿Mm? Bueno, hemos llegado al final de este día, esta conversación. Queremos invitarlo para que esta noche esté con nosotros en el programa Diálogo Bíblico, en el resumen a las 9 de la noche, y con una retransmisión mañana a las 7:30. Que el Señor los bendiga. Ha sido grato estar con ustedes y nos despedimos hasta el resumen.